Esta semana lanzamos en el portal bioeconomía.info una primicia de que Impossible Foods incorporará en los envases de su producto estrella, la Impossible Burger, una etiqueta de alimento modificado genéticamente. Esta iniciativa sacudió el mundo de los alimentos. Aproximadamente el 60% de los alimentos procesados que se encuentran en las góndolas de los supermercados contienen algún tipo de ingrediente transgénico. Pero hasta ahora, las compañías que los elaboran vienen tratando de esconder el uso de insumos obtenidos por la biotecnología. La iniciativa de la compañía californiana, que tiene entre sus accionistas a personalidades como Serena Williams o el rapero Chay Zeta, es el último paso en su intensa campaña para respaldar el uso de la biotecnología en la producción sostenible de alimentos. Desde mayo, Impossible Foods tiene en su portal de internet una herramienta que ha sido desarrollada por la Universidad de Michigan que permite calcular la huella ecológica de la hamburguesa que uno se consume, ya sea dentro de un local de comidas o a través del delivery a su domicilio. En comparación con una hamburguesa tradicional de carne vacuna, producir la Impossible Burger requiere de 96% menos de tierra y 87% menos de agua, además que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en un 89%. Los beneficios ambientales y el éxito de la Impossible Burger para lograr el sabor, el color, la textura y una forma de cocción que sea idéntica a una hamburguesa de carne vacuna fueron posibles gracias al uso de la biotecnología. El ingrediente secreto de la hamburguesa es la leguminoglobina de soja, una proteína en forma de globo que se encuentra en los nódulos de la raíz de la planta. Cuando la leguminoglobina se calienta, igual que la hemoglobina presente en la carne, libera hemo, y esto es lo que le da esa apariencia jugosa y realista. Pero en realidad, la leguminoglobina de la Impossible Burger no proviene directamente de la soja, sino que la compañía le ha extraído a la planta el gen responsable de producirla y lo ha implantado en células de levaduras. De esta forma, se puede disponer del ingrediente clave durante todo el año y de una forma mucho más eficiente. La biotecnología ha sido clave para el progreso de la agricultura y la medicina. Los cultivos tolerantes a herbicidas, a insectos y a estrés hídricos y suelos salinos han permitido reducir los costos agrícolas a la vez que multiplicaron los rendimientos. También modificaciones genéticas han permitido el desarrollo de mejores alimentos, ya sea a partir de su mejor conservación después de cosechados o a partir de lograr mejores propiedades nutricionales como se consiguió en el arroz dorado, cuya patente hoy es libre. Esta variedad ha sido modificada genéticamente para producir beta-caroteno, un precursor de la vitamina A. El déficit de vitamina A es uno de los mayores problemas de salud pública en poblaciones vulnerables de Asia y África y afecta a más de 250 millones de niños. El arroz dorado o golden rice, como se lo conoce, proporciona entre el 30% y el 50% de las necesidades de vitamina A. Otro caso emblemático del aporte de la biotecnología es la insulina, que facilita la vida a 400 millones de personas que padecen diabetes en el planeta. Hasta hace 40 años se obtenía del páncreas de los cerdos. Se necesitaba sacrificar un cerdo para obtener la dosis necesaria para tratar a una persona tan solo 3 días. Mediante la ingeniería genética se ha logrado secuenciar el genoma de la insulina e introducirlo en la Escherichia coli, transformando la bacteria en una fábrica de producción de insulina. La insulina se extrae de la bacteria, se purifica y se comercializa como medicamento. La biotecnología también será clave para abordar otro de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad, que es reducir la contaminación plástica. Numerosas investigaciones para convertir biomasa en plásticos biodegradables y o compostables que puedan reemplazar a sus equivalentes fósiles se están llevando a cabo en distintas regiones del planeta. La producción de PLA y PHB, dos prometedores bioplásticos que pueden obtenerse de biomasa celulósica como residuos de cosecha o de la industria forestal, requieren de levaduras capaces de digerir el material de forma eficiente. La clave está en dotar a estas levaduras de los genes capaces de debilitar las paredes celulares, y esto solo será posible mediante el desarrollo de la biotecnología. En esta misma línea, esta semana informamos que un grupo de científicos encontró en Japón unos microorganismos que se alimentan de plásticos. Los bichitos eran capaces de descomponer el PET, uno de los plásticos más utilizados y contaminantes. Pero gracias a la biotecnología lograron revelar la estructura detallada de la enzima crucial y produjeron una versión mejorada a partir de la unión de dos enzimas para crear una superenzima que acelera en 6 veces el proceso de descomposición. Si bien todavía no está en etapa experimental, se especula que este desarrollo podría llegar a estar disponible comercialmente en 1 o 2 años. Pero aún así, los prejuicios instalados respecto a la biotecnología y la bioseguridad bajo el principio precautorio, donde la ideología ha demostrado tener más peso que la ciencia, están impidiendo que muchos avances importantes puedan ponerse en práctica, generando un enorme lucro cesante que castiga la producción de alimentos y de productos de baja huella ambiental, pero sobre todo impidiendo a la sociedad beneficiarse de ellos. Sabemos que en las próximas décadas la agricultura y la producción de alimentos se enfrentarán a la enorme presión de tener que producir lo suficiente para alimentar a 10.000 millones de personas, con mayores ingresos per cápita que demandarán más y mejores alimentos. Y las preocupaciones por el cambio climático impulsarán una mayor utilización de los productos agrícolas y forestales para la elaboración de combustibles, plásticos, insumos agrícolas y productos medicinales. El desafío será poder abastecer esta demanda en un marco de restricción de superficie cultivable, de aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y la creciente exigencia de respeto por la sustentabilidad de los ecosistemas. Con los avances conocidos hasta la fecha, no será suficiente. alone.